Hola, mi nombre es Lautaro. El pronóstico para el día de hoy: miércoles parcialmente nublado, jueves despejado, viernes despejado. Así que nos vemos y gracias, hasta la próxima.